llegó la Top Talent Expo de Tipi en el Gaming Arena. Este 1 de abril desde las 9 de la mañana. Tipi te da la hora en Radioactiva. 3:58 PM. Radioactiva y Tipi te invitan a la Top Talent Expo en el Gaming Arena. Ven este martes 1 de abril desde las 9 de la mañana y aplica convocatorias bilingües y trilingües con nuevos salarios, bono de contratación y horarios de 36 y 42 horas. Juntos puede convertir tus sueños en la peor pesadilla. Toma Aurilar, un jarabe expectorante para niños y adultos, con una fórmula de agradable sabor, sin azúcar ni colorantes, que ayuda a expulsar las flemas y te da la comodidad que necesitas. Aurilar, disponible en tu droguería de confianza. Megalabs, somos bienestar. Preparación farmacéutica con base en plantas medicinales PFM. No exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario en Vima, PFM-2019-0002679.ID20240030095. Tardeadores, es hora de pedir los combos Frisbee, que hacen sus tardes felices. 8, 12 y 16 presas con arepas y ensalada por un super precio. Pídelos los martes y jueves no festivos de 2 y 30 PM a 5 y 30 PM. Frisbee. Llegaron los días EFE con 10% de descuento extra todos los martes en todas las marcas de calzado en tiendas Falabella y falabella.com, pagando con CMR o débito Banco Falabella. Aplica con otros descuentos. Aplica en TIC. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Atención! ¡Última hora! Me informan en estudio que hoy es martes con M de mucho ahorro. Así es, son martes locos en KFC. 8 presas por tan solo 32.900 pesos. KFC, para chuparse los dedos. Sabemos que en la búsqueda de tu carrera profesional es fundamental el acompañamiento y apoyo de tu familia. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano hemos preparado la Feria Explora en Familia. El próximo sábado 5 de abril desde las 8 de la mañana, ven y conoce nuestros programas. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nuevo pasaporte premium de la Hacienda Nápoles Parques Temáticos. Todos nuestros parques por 3 días consecutivos a tan solo 159 mil pesos adultos y 130 mil pesos niños. Disfruta también nuestro pasadía a tan solo 89 mil pesos adultos y 75 mil pesos niños. Mayores informes en haciendanápoles.com. Aplican términos y condiciones. This is Radioactiva, the Rock Planet. Radioactiva.

good. That was KT Elephant with Ain't No Rest for the Wicked on the Rock Planet Radio Activa. I forgot to tell you something about Teddy Swims. We'll be broadcasting our interview with him tonight at 8 p.m. on our YouTube channel. He's a very cool guy. He has a great voice and lots of stories to share. He even co-wrote one of Linkin Park's new songs. Check it out. That's tonight at 8 p.m. This is Radio Activa, the Rock Planet, and here's some Dopamine by Sum 41. You said you did it for the dopamine. You didn't mean to leave me so fucked up. You did it for the dopamine. And could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. For the dopamine, you didn't mean to leave me so fucked up. You did it for the dopamine. It couldn't be that I'm just not enough. It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine, and it didn't mean anything at all. Guess we throw it away. I don't know who to blame. Leave it all in a day and just put out the flame. Told me time and for the dopamine. You didn't mean to leave me so fucked up. You did it for the dopamine. It couldn't be that I'm just not enough. It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine. And it didn't mean anything at all. Yeah, yeah. It didn't mean anything at all. For the dopamine, you didn't mean to leave me so fucked up. You did it for the dopamine, and could it be that I'm just not enough? It's so hard to accept that you're gone and that's it. You did it for the dopamine, and it didn't mean anything at all. Yeah, yeah, it didn't mean anything at all. The Rock Planet. Radioactiva, the Rock Planet. I confess. That was Audioslave, Like a Stone. Such a great band, such a great voice, such a great idea putting them together. I don't think I would have ever thought of it, but it was Rick Rubin's idea to mix them. I remember that Chris Cornell wasn't absolutely sure to join a band with such a long history and him being the new guy, but hey, it was a risk worth taking. This is Radioactiva, the Rock Planet. Next up, we have Metallica with Saint Anger and also some new metal by Poppy. This is New Way Out on the Rock Planet, Radioactiva. Silence screams so loud. The Rock Planet. On the Rock Planet Radio Activa. Remember, tonight at 8 p.m., we'll be premiering our interview with Teddy Swims. Make sure to check it out and subscribe to our YouTube channel, Radio Activa Colombia. We'll be sharing lots of cool interviews through the week with bands such as The Hives, Inhaler, San Vincent, and Ar de Bogotá. You will also find them on radioactiva.com, of course. This is the Rock Planet, and here's a great song called Young Blood by The Naked and Famous. This is Radio Activa, the Rock Planet. Activa, The Rock Planet. Activa, The Rock Planet. You. 7 de la noche. Teddy Swift. Hey, it's Teddy Swift and you're listening to Radio Activa, The Rock Planet. Llega a Radio Activa para contarnos más sobre su viaje musical, desde sus inicios en Atlanta hasta convertirse en una de las voces más poderosas de la escena actual. No se lo pierda. Conéctese en YouTube a Radio Activa Colombia y viva esta charla que repasa su música y todo lo que lo hace auténtico. Esta es Radio Activa. Aquí el rock nunca deja de sonar. Y hoy usted tiene una cita con una de las voces más destacadas de la nueva era. Hola, Cami. ¿En qué andas? En la casa, viendo esa serie nueva. Sí, vi que salió una nueva temporada. No compartes la clave. ¿Aló? Ay, no te escucho. ¿Aló? Si no compartes sus claves ni con su mejor amiga, menos le compartas sus claves a un desconocido. La vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de su tía segura. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este jueves regresan. Ni quiero volver a tener pareja. ¿Por qué? Porque soy tan feliz sola. Y además, una mujer divorciada no sería bien. Las mujeres más geniales. Yo me siento de 50 años, pero yo sí siento que tengo un espíritu jovial. Las más divertidas. Yo no me arrepiento ni siquiera de la fiesta que le dediqué muchos años a ella. Te muestran qué comen, cuándo comen, quién se comen. Las historias que nos hacen reír y llorar. Cuando nos dijo muñecas de la mafia a las periodistas, ¿usted qué le dijo? Yo creo que él sabe que no fue correcto. ¿Le hubiera molestado tener una nieta gay? Desde este jueves, la tercera temporada de Geniales y Mayores que Yo, con Vanessa de la Torre. Escúchala en Spotify y YouTube. Geniales y Mayores que Yo, con el apoyo de Colsubsidio. A Movistar llegó la precisión, velocidad y potencia de cada jugada, como el nuevo Oppo Reno 13. Descúbrelo y juega a otro nivel con Oppo y la Milla Mal. Compra en puntos de venta o llama al asterisco 654. Aplican términos y condiciones. ¿Todos listos para ir al parque? ¡Yo, claro que sí! ¿Y esa tos? Trátala con Abrilar y devuelve a tu pequeño la diversión al aire libre. Abrilar es un expectorante con agradable sabor, sin azúcar ni colorantes, que ayuda a tratar la tos. ¡Vamos, vamos! Abrilar, disponible en tu droguería de confianza. Megalabs. Somos bienestar. Preparación farmacéutica con base en plantas medicinales PFM. No excedes consumo de indicaciones contra indicaciones en la etiqueta. Si síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario MIVA PFM-2019-0002679.ID2024003019. Con ustedes, Renacua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás. Las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Atención! Última hora. Me informan en estudio que hoy es martes con M de mucho ahorro. Así es, son martes locos en KFC. 8 presas por tan solo 32.900 pesos. KFC, para chuparse los dedos. Noticia en cubrimiento. Se reportan los descuentazos de Mercado Libre. Aprovecha iPhone 16 Pro Max por 4.959.900. Hasta 40% de descuento y envíos entre 24 y 48 horas. Las ofertas no paran, no te pierdas ninguna. Mercado Libre. Nueva Dynamic RX de AKT Motos, más tecnología, la automática de 150 centímetros cúbicos con inyección electrónica, frenos CBS, llantas Dunlop para una conducción más segura y un diseño que resalta. Encuéntrala.